Hay otro tipo de expresiones entre los jóvenes. Esta es una de las últimas, se llama la cultura emo, que también tiene mucho que ver con los góticos, también es un tipo de satanismo, muy, muy velado, pero es más bien un tipo de expresión de una persona que está totalmente deprimida, a punto de suicidarse. Esconden detrás del cabello su cara, como lo pueden ver. Algunas cosas que los padres deben saber acerca de este tipo de conducta. Fíjense, la filosofía, este es un email que me mandaron, dice, la filosofía a destacar es, soy un incomprendido, la idea es, no me comprende nadie. Otra idea es, ¿por qué tuvo que dejar? Me está hablando de su mamá, de su papá, de su novia, el que sea, y tiene un sentido de abandono. La vida es un tormento, esa es otra de las ideas que tienen, déjame hacer lo que quiero. Dios no existe, solo existe el sufrir. Otra idea es, ¿por qué tuve que nacer? Otro, haz lo que quieras, con quien quieras, donde quieras, sin importar lo que digan tus padres. Los emos generalmente, ustedes lo pueden ver, tienen que ser delgados. El cabello lo tienen que traer sobre la cara, en cierta manera tapándose gran parte de la cara, y se pintan alrededor de los ojos. Y tienen que ser especialmente delgados, y si no son delgados, se esfuerzan por tratar de llegar a hacerlo, y tienen que ser altos. Si no son altos, deben comprarse alguna especie de plataforma para parecerlo. Y su forma de ser es antisocial, totalmente reservada, prefieren no ser notados, que la gente no se dé cuenta que están allí. Hablan muy poco, especialmente solamente hablan con los que son más o menos de su misma cultura, los que tienen más o menos su misma idea. Su existencia es sombría y triste, son tristes. Viven en constante depresión, es la idea de ellos, es el mundo es miserable y denigrante. Sus habitaciones generalmente tienen muy poca luz, siempre están viviendo entre las sombras. Los emos no creen en religiones ni en dioses. Como ustedes pueden ver, ellos creen en el sufrir. Sus símbolos siempre van a ser calaveras, calaveras, corazones rotos, estrellas rosadas, como pueden ver allí. Y especialmente su conducta es bisexual. O sea, los hombres parecen mujeres y las mujeres parecen hombres. Llega el momento en el que no se saben distinguir quién es quién. Y generalmente cuando buscan novio, buscan un novio que sea igual que ellos. Y ustedes no pueden saber cuál es el hombre y cuál es la mujer. Cuando van caminando, se parecen bastante uno al otro. Su forma de vestir, como ustedes lo pueden ver, también tiene la idea de cortarse con cuchillos o cortarse con las para afeitar, navajas para afeitar. Como ustedes vieron en el video anterior, salía un artista con una navaja de afeitar así. Ese es el tipo de estímulos que están viendo a través de la televisión constantemente los jóvenes. Esta es la forma en la que se visten. Ustedes pueden ver más o menos la idea. También se traspasan los labios o las mejillas con aretes, igual la nariz. Ustedes pueden ver la idea. Generalmente se visten, alguna prenda debe ser negra, oscura, y también usan mucho los colores pastel para tratar de no, que no se distinga si son hombres o son mujeres. Esta es la idea más o menos de cómo se peinan. No tienen que ser necesariamente emo cuando se peinan así, porque hay muchos jóvenes que no son y así se peinan también. Cortarse las venas, como ustedes pueden ver, es algo que regularmente están haciendo últimamente. Estas son algunas cosas que ustedes pueden ver. Las niñas pierden su feminidad, se visten igualito que los hombres, tienen pocas expectativas de la vida, no tienen sueños, tienen una depresión permanente. Y muchos dicen que están inspirados en Adolfo Hitler, es la idea. Ellos dicen que Adolfo Hitler era el emo original. Los emos actúan pesimistas, son pesimistas, miran siempre a través del flequillo, así como los perritos, esos lanudos, ¿verdad? Miran así a través del cabello, y siempre tienen la idea de suicidarse o dejar de existir. El bisexualismo es algo que la cultura emo estimula. Muchas veces llegan a tener la idea de ser anoréxicos, o sea, de no comer al grado de que para estar flacos, para estar totalmente delgados. Y se obsesionan con sus relaciones sentimentales. Estas son algunas de las ideas que estamos viendo en cuanto a los hijos en el tiempo del fin. Y ¿cuál es la razón por la cual está ocurriendo esto? Bueno, yo creo que la falla está en el hogar. El problema está entre los padres. Esto es satanismo. son entradas. Este es un inicio del satanismo, y los jóvenes tarde o temprano van encontrándose con Satanás, y llega el momento en el que están tan metidos en el satanismo que no pueden salir de él. Ya tanto sea a través de los góticos, o a través de los emos, o a través de la música rock, o a través de todos los sistemas que Satanás ha establecido hoy como redes para atrapar a todos los jóvenes hoy en día. Ahora, ¿cómo funciona? Este email me lo mandó un padre de familia y me pareció muy interesante. Nos habla acerca de una nueva generación de padres. Yo les quiero preguntar a los padres que están aquí conmigo, ¿cuál es el objetivo que tenemos como padres de familia? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión primaria por la que tenemos que luchar? ¿Sabes cuál es? Que nuestros hijos estén en el cielo. Eso es lo que todos los padres cristianos queremos, ¿no es cierto? Que nuestros hijos estén en el cielo. Porque ¿de qué sirve que vayamos al cielo si no van nuestros hijos? Es una lástima que estemos en el cielo y nuestros hijos se hayan perdido. Así que todos queremos que nuestros hijos estén allá arriba, en el cielo. Y para eso vale la pena hacer cualquier cosa, orar, esforzarse, trabajar arduamente, porque esa es nuestra primera misión. Nuestros hijos son lo más importante. Después comienzan todos los demás, pero primero nuestra misión es nuestros hijos. Y queremos que estén en el cielo con nosotros. Ahora veamos este miel. Miren lo que me dijeron ahí. Dicen, antes de ver lo que me enviaron, yo quisiera decirles lo que el Espíritu Profecía dice en Consejos para los Maestros, página 83. Ella nos dice que tenemos que aprender 4 lecciones. En la casa es que hay que enseñarles 4 lecciones. En el hogar es donde va a empezar la educación del niño. Allí está su primera, ¿qué dice? Escuela. Allí con sus padres como maestros deben aprender las lecciones que han de guiarlos a través de la vida. Lecciones de, ahí están las 4 lecciones. Respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. Ahí los puse, las 4 lecciones que van a aprender. Estas lecciones no las van a aprender en la escuela. No las van a aprender aquí en la iglesia. Aquí no se aprenden esas lecciones. Y ustedes van a ver, generalmente tenemos aquí a veces niños y son demasiado inquietos en la iglesia. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener respeto en la iglesia. ¿Dónde se aprende eso? En casa. En casa. Aquí en la iglesia tenemos muy poquito tiempo con ellos. ¿Qué tenemos? 30 minutos en el sermón, unos 45 minutos en la escuela sabática. Realmente esto lo aprenden en casa. Son los padres los que tienen que dar este tipo de lecciones. Ahí están las lecciones. Obediencia, número 1. Respeto, número 2. Reverencia y por último, dominio propio. Esas son las 4 lecciones. Dice ahí, las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, fíjense lo que dice esta cita, si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará. ¿Quién lo va a educar? Satanás lo va a educar por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es pues la escuela del hogar? Ahí están Consejos para los Maestros, página 83. Los patriarcas nos enseñaron que ellos son los que enseñaban a sus hijos a temer al Dios del cielo. Por ejemplo, Abraham fue el que llevó a Isaac a ofrecer sacrificio. Y luego Isaac con sus hijos, y luego Jacob con sus hijos. Son los patriarcas, son los padres de familia los que enseñan a sus hijos a temer al Dios del cielo, a apreciarlo, a reverenciarlo y a obedecerles. Somos nosotros los que ya no solamente tenemos que orar por nuestros hijos, porque yo no sé cuántos de ustedes no oran por sus hijos, pero yo oro por mis hijos. Y yo les voy a decir, ya no solamente es necesario orar por nuestros hijos, es necesario que nosotros oremos con nuestros hijos y les enseñemos a nuestros hijos a orar. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestros hijos no nacen cristianos nada más porque nosotros somos cristianos. No nacen convertidos, no son hijos de Dios nada más porque yo soy hijo de Dios. No es por ósmosis que se obtiene el cristianismo. No se hereda, el cristianismo no se hereda. Nuestros hijos necesitan conocer que Jesús los ama, necesitan entender que Jesús los ha escogido a ellos y que Jesús tiene un plan para ellos y Jesús los quiere salvar. Tienen que hacer de Jesús su amigo. Ellos tienen que saber que Jesús los considera especiales y que son especiales para Él y que tienen un lugar en su reino y que pueden ser utilizados por Él aquí en la tierra. Individualmente, cada jovencito que está aquí sentado esta mañana, pueden saber que Jesús tiene un plan especial para ellos y Jesús los ama y Jesús quiere que estén en el reino de los cielos. Individualmente a sus padres. Algunos jóvenes a veces están decepcionados porque sus padres no son muy cristianos. Déjame decirte, si este es tu caso, no es el caso de tus padres, el caso de todos los cristianos. Hay verdaderos cristianos, hay verdaderos hijos de Dios. y tú puedes ser uno de ellos también. Ahora, nuestros hijos deben tener una relación personal con Jesús. Eso es bien importante. Ahora sí, vamos a ver el email. Miren lo que dice aquí. Somos de las primeras generaciones, dice este email que me mandaron, de padres decididos a no repetir con los hijos los mismos errores que pudieron haber cometido nuestros progenitores. Y en el esfuerzo de abolir los abusos del pasado, ahora somos los más dedicados y comprensivos, pero al haber los más débiles e inseguros que ha dado la historia. Lo grave es que estamos lidiando con unos niños más igualados, beligerantes y poderosos que existieron. Parece que nuestro intento por ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro. Así que somos los últimos hijos regañados por los padres y los primeros padres regañados por nuestros hijos. Y ahora déjenme explicarles. La televisión y los medios de información se han encargado de que nuestros hijos sean niños súper informados. Están completamente informados y saben muchas cosas, mucho más de lo que nosotros creemos que saben. ¿Y sabes por qué lo aprendieron? A través de los medios de comunicación y a través de las mentes de sus hijos, de los otros hijos, de las personas que van a esa escuela, la misma escuela de ellos. Miren, algunas personas dicen, yo no dejo a mi hijo ver programas malos, pero no todos los padres son así. Y esos programas malos los ven los amigos de tus hijos y se los comentan en la escuela. Y viene a ser lo mismo, y tus hijos conocen a medio mundo y a medio los artistas y todas las cosas que pasan en el mundo de la farándula a través de los ojos de otros compañeritos. O sea que de nada sirve, y con eso que se inventaron los iPods y se inventaron los celulares, te las llevan y se los enseñan en el recreo, ¿verdad? Y lo ven. Lo que no vas a ver en casa, lo van a ver en la escuela, y tú no puedes evitarlo. No puedes hacer nada para evitarlo. Así que somos los últimos padres que le tuvieron miedo sus hijos a sus padres. Mira lo que dice aquí. Lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y los primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten. En la medida que el permisivismo reemplazó al autoritarismo, los términos de las relaciones familiares han cambiado en forma radical, ya sea para bien o para mal. En efecto, antes se consideraban buenos padres aquellos cuyos hijos se comportaban bien, obedecían sus órdenes y los trataban con el debido respeto, y buenos hijos a los niños que eran formales y veneraban a sus padres. Pero, en la medida en que las fronteras jerárquicas entre nosotros y nuestros hijos se han desvanecido, hoy los buenos padres son aquellos que logran que sus hijos los amen aunque los respeten poco. Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de sus padres, entendiendo que por tal les respeten, fíjate, sus ideas, sus gustos, sus apetencias, sus formas de actuar y de vivir. Y que además los patrocinen lo que necesitan para tal fin. Por eso es que tú vas a ver a esos jóvenes vestidos como lo que acabas de ver. Se visten así. ¿Y quién les da el dinero para hacerlo? Sus padres. ¿Por qué? ¿Y tú crees que sus padres están de acuerdo? No, no están de acuerdo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque estos niños son la nueva generación. La generación que no respeta a sus padres. Y la nueva generación de padres que no hacen que sus hijos lo respeten. Y mira lo que sigo diciendo aquí. Como quien dice, los roles se invirtieron y ahora son los papás quienes tienen que complacer a sus hijos para ganárselos y no a la inversa como en el pasado. Y eso nos está pasando en la iglesia. Ustedes ven a veces en la iglesia cómo le hemos ido subiendo al tono a la música. Y ustedes van a las reuniones juveniles y ponen una música increíblemente ensordecedora y estridente. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Por qué los anglos han llegado a eso? ¿Sabes por qué han llegado a eso? Han llegado a eso porque quieren complacer a los jóvenes. Es increíble. Ahora la iglesia trata de complacer a los jóvenes. Ese es solamente un reflejo de lo que está pasando en el hogar. En el hogar, los padres están tratando de complacer a sus hijos para ganárselos. Para ganárselos. Esto explica el esfuerzo que hoy hacen tantos papás y mamás por ser los mejores amigos de sus hijos y parecerles muy cool, dice aquí. O sea, muy buena onda a sus hijos, y se han dicho que los extremos se tocan, y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temores a sus padres, la debilidad del presente los llena de miedo y menosprecio al vernos tan débiles y perdidos como ellos. Los hijos necesitan percibir que durante la niñez estamos a la cabeza de sus vidas como líderes capaces de sujetarlos cuando no se pueden contener y de guiarlos mientras no saben para dónde van. Si bien el autoritarismo aplasta, el permisivismo ahoga. Solo una actitud firme y respetuosa les permitirá confiar en nuestra idoneidad para gobernar sus vidas, mientras sean menores, porque vamos adelante liderándolos y no atrás, cargándolos y rendidos a su voluntad. Así es como evitaremos que las nuevas generaciones se ahoguen en el descontrol y hastío en el que se está hundiendo la sociedad, que parece ir a la deriva, sin parámetros ni destinos. Yo ahora tengo la pregunta. ¿Te sientes reflejado en esto o a alguien que conoces está reflejado en esto que estamos mencionando? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en el mundo juvenil aquí en Estados Unidos. Aquí tenemos algunas estadísticas. Dice, uno de cada tres jóvenes se van a emborrachar en el mes pasado. Uno de cada tres se emborracharon el mes pasado. Uno de cada cuatro está usando drogas ilegales. Uno de cada cuatro jóvenes. En este momento, 8,000 jóvenes llegan una STD, una enfermedad venérea todos los días. 8,000 jóvenes se infectan todos los días. 1,000,000 de jóvenes adolescentes van a quedar embarazadas en este año. 1,000,000. 340,000 van a optar por el aborto. Una de cada 10 jóvenes de la escuela van a ser violadas en este año. Una de 10. Van a haber 14,000 referencias al sexo en la televisión en el año. Los jóvenes. 14,000 referencias. 9 de 10 jóvenes han visto pornografía en internet. 9 de 10 jóvenes. La mitad de las muchachas en Estados Unidos ya no son vírgenes. La mitad de las adolescentes de este país. 40% de los jóvenes están pensando en hacerse daño corporal. Una de cada 5 están pensando en suicidarse. ...1,500 se van a suicidar finalmente. 53% de los jóvenes creen que Jesús pecó, que no era muy diferente a nosotros. 83% de los jóvenes creen que la verdad es relativa, que no hay una verdad absoluta, que depende quién la dice y dónde la dice y por qué la dice. El 65% de los jóvenes no saben si hay una religión verdadera. La verdad es que todos los jóvenes necesitan ser alcanzados. Todos los jóvenes necesitan a Jesús urgentemente. Y luego viene una cita del Partido Comunista en la que dice que si podemos poner el descontrol, si los podemos llenar siempre de que no tengan trabajo, que estén desocupados, entonces vamos a poder involucrarnos en cualquier tipo de cosas para que finalmente sean dominados por nosotros o dominados por alguien. Esas son las estadísticas terribles. ¿Qué podemos hacer como padres? Bueno, orar por nuestros hijos. Orar, eso es lo primero. Orar por ellos. Siempre que estemos de rodillas, siempre que hablemos con el Señor, vamos a orar por nuestros hijos. Nosotros. Eso es lo primero. Número dos. Orar con nuestros hijos. Y enseñarles a nuestros hijos a orar. Enseñarle a nuestros hijos a orar. ¿Por qué? Porque tú no vas a ir con tus hijos a la escuela. Porque tú no vas a ir con tus hijos cuando estén allá con su noviecito o con su noviecita. Tú no vas a andar con tus hijos cuando estén reunidos con sus amigos. Solamente el poder del Espíritu Santo puede estar con ellos. Y lo que tus hijos necesitan es la conversión, el milagro de ser convertidos, de ellos aceptar a Jesús como su salvador personal. Si eso no ocurre en la vida de los jóvenes están a merced de Satanás. A merced de Satanás. En esta generación en la que estamos viviendo, nuestros hijos tienen que ser convertidos. En Efesios 6:1 hay un consejo dado a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Ahorita regreso a ese versículo. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Tienen que obedecer los hijos en todo a sus padres? ¿En todo, todo, todo, todo, todo, todo? Sí. Siempre y cuando sean el Señor. Por eso puse el anterior versículo. El de arriba dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque esto es justo. Porque ¿qué pasa cuando los padres no quieren que sus hijos vengan a la iglesia, por ejemplo? ¿O qué tal cuando los padres quieren que sus hijos pertenezcan al equipo de fútbol o al equipo de básquetbol de la escuela y lo estimula para que vaya a jugar en vez de venir a la iglesia, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando el papá no quiere, o la mamá es adventista, el papá no es adventista, el papá no quiere que el hijo vaya a la iglesia? ¿O qué pasa cuando el papá le compra cerveza al hijo? ¿Y qué pasa cuando el papá le pone el cigarro en la mano al hijo? Porque así son algunos padres. Es allí donde los hijos no obedecen a sus padres. ¿Sabes por qué? Porque es menester obedecer a Dios antes que a cualquier ser humano. El Señor Jesús dijo, el que no dejare padre o madre por causa mía, no es digno de mí. Pero es cierto, después del Dios, los padres son los primeros que hay que respetar. Ese es el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora hay un consejo que se le da a los padres, porque muchos padres están pidiendo el control de sus hijos. ¿Sabes por qué lo están perdiendo? Porque aquí dice, mira, dice, cultivad la ternura, el afecto y el amor que se expresan en pequeñas cortesías, en palabras y atenciones solícitas. No, parece que los papás de hoy en día, las mamás de hoy en día, solamente les gritan a sus hijos. Tú eres irresponsable, eres malo, va, malo, eres terrible. No. ¿Cómo se obtiene el respeto? ¿Cómo se cultiva el afecto y la ternura? Se expresan en pequeñas cortesías y en palabras y atenciones solícitas. La mejor manera de enseñar a los niños a respetar a su padre y a su madre consiste en darles la oportunidad de ver al padre rendir atenciones bondadosas a la madre y a la madre manifestar respeto y reverencia ¿hacia quién? Hacia el padre. Al contemplar el amor manifestado en sus padres, los hijos son inducidos a acatar el quinto mandamiento y a prestar oídos a la recomendación. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Te voy a decir cuál es el pecado más grande que los padres hoy en día cometen o hemos cometido. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca debiéramos pelearnos delante de nuestros hijos. Nunca. Y yo te digo que eso es un grave pecado. Mira lo que está diciendo allí. La mejor manera de enseñarle a tus hijos a respetar el quinto mandamiento es tú respetando a tu pareja y tu pareja respetándote a ti. Así los hijos aprenden a respetar a los padres. Y ahí es donde fallamos nuestros padres. Miren, yo les voy a dar testimonio de algo. Yo no lo he hecho. Yo les puedo decir, yo esto he fallado. Pero yo recuerdo a mis padres. Mis padres, yo nunca, eso les puedo decir así delante del Señor, nunca vi a mi papá y a mi mamá pelearse. Nunca, estos ojos nunca lo vieron, nunca los escuché. El otro día le pregunté a mis hermanos, estábamos ahí reunidos, le pregunté, oigan ustedes, porque son mayores que yo, aunque ellos niegan que son mayores que yo, pero bueno, les pregunté y les dije, oigan, ¿ustedes alguna vez oyeron a mi papá y a mi mamá pelearse? Mi hermana, que es la más grande, dijo, mira, ¿sabes por qué nunca se pelearon? Porque mi papá, o sea, está hablando de mi papá, que ya está afinado. Dice, era el rey de la cortesía. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocer a mi papá, pero un hombre súper extra archi recontracalmado. Era pacientísimo, así, paciente a lo más. Con decirles que yo lo vi enojado 2 veces en toda mi vida. ¿Eh? Usted se hubiera peleado porque lo veía demasiado calmado. Ok. Por eso les digo, queridos hermanos, yo nunca los vi pelearse, nunca los vi pelearse. Y eso es algo maravilloso, un regalo que los padres debemos darle a los hijos. Yo le estoy diciendo, el error que estamos cometiendo es pelearle delante de nuestros hijos. Ahora mira lo que dice acá abajo. En la educación, página 279, dice, una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la... ¿La qué? Obediencia. A ver, creo que no se alcanza a ver, déjame bajárselo. ¿Se ve mejor? Una de las primeras lecciones que necesita aprender el niño es la... ¿Qué dice? Uy, otra vez. Está ahí. por más que se las quiero poner centrada, ahí está. La obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para... Miren, queridos hermanos, primero obedecen, luego razonan. Eso, entiéndanlo. Los hijos obedecen primero, luego razonan. Mira, te voy a poner un ejemplo. Está el niño y dice, ¿quiere la paleta? Una paleta. Y la quiere y empieza a forcejar porque quiere la paleta. El papá debe triunfar. No te la doy porque no te la doy. Y el hijo, no, pero o sea, él no entiende. Que el azúcar lo pone hiperactivo. Él no entiende que el azúcar le baja las defensas. Él no entiende que el azúcar le pica los dientes. Él no entiende que se le quita el hambre y después no puede comer alimentos nutritivos. Él no entiende nada de eso. Él lo único que entiende es que le gusta cuando se come la paleta y la quiere. El que lo entiende eres tú. Tú eres el adulto. Tú eres el que sabe. Y el hijo lo va a entender cuando esté de tu edad. Así que en este momento él te obedece y cuando tenga edad suficiente, entonces lo va a entender. En este momento te obedece y después razona. Primero te obedecen, luego razonan. Eso es bien importante. Los hijos deben aprender a obedecer a sus padres primero antes de aprender a razonar. Antes de aprender a razonar. Obedecen automáticamente a sus padres. Automáticamente. Y después razonan. En este momento... quieren irse con sus amigos. En este momento se quieren ir con el amiguito. En este momento quieren andar con sus amigos como lobos en la noche en carros. En este momento se quieren poner ropa negra. En este momento se quieren hacer un arete. En este momento se quieren poner un tatuaje. En este momento. Pero tus hijos, si aprendieron a obedecerte de chiquitos, te van a obedecer de adultos también. Porque primero obedecen, luego razón. Somos los adultos los que hacemos esto. Acá abajo en Consejos para los Maestros, página 86-87, dice, la madre es la reina del hogar, los niños son sus súbditos, ella debe gobernar sabiamente la casa en la dignidad de su maternidad, su influencia en el hogar debe ser suprema. Nunca la terquedad debe dejarse sin qué. Es imposible describir el mal que resulta dejar a un niño librado a... Miren, hermanos, hay dos cosas que se castigan, y aquí te voy a hablar acerca de pegarle a los niños. Sí, hay que pegarles. A los niños hay que pegarle. Y te voy a decir dos cosas que se castigan. Número uno, se castiga la desobediencia. Y número dos, se castiga la rebelión. La rebelión se castiga. Nunca debes dejar sin castigo la rebelión. Nunca, nunca, nunca. Y te voy a contar una historia. Estábamos por acá en Luisiana y una hermana se estaba quejando de algo que le pasó. Sucede que su niña de 12 años le habló a la policía, al 911. Porque ella sacó el cinto y le dio. Le dio 3 cintarazos. Le se los bien dados. O sea, la persiguió y hasta eso. Yo supongo que estaba enojada. La persiguió y le dio 3 cintarazos. Y la muchachita agarró su celular. Porque esto que ya trae su celular. Le habló al 911. Y entonces vino la policía. Mira, te estarán asaltando y te estarán matando. Y no viene la policía. Pero cuando un niño les habla... la policía viene. Eso es algo, eso es una enfermedad en este país. Es una enfermedad. Y algunos lo ven bien y bueno, yo no sé. La verdad es que yo no sé cuántos de ustedes de chiquitos les pegaron, pero a mí me pegaron un chorro de veces. Y yo le agradezco a mi mamá que me haya pegado un chorro de veces. Y a mi papá que me haya pegado un chorro de veces. En esa época no lo entendía. Ahora sí que me puede decir como los discípulos, lo que yo te hago ahora, tú no lo entiendes. Pero lo entenderás después. Y sabes que yo lo entiendo ahora. Y yo creo que qué bueno que me pegaron. Porque si no, quién sabe qué habría sido de mí. Mis padres hicieron lo correcto en pegarme. Yo no sé si ustedes les pegaban, pero a mí me pegaban con un cinto delgadito, si lo colgaban. Y con eso ahorita les cuento cómo estaba el show cuando me pegaban. Pero bueno, fíjate, esta señora me contó que le habló a la policía. Y llegó la policía a verla. Obviamente llegó, estaba todavía con el cinto, porque hasta eso que llegó rapidito la policía. Y llegó el policía, tocó la puerta, salió una señora y dice, señora, tenemos un reporte de que usted, de que hay un abuso infantil aquí, usted le está pegando a su niño. Y la señora tenía el cinto en la mano y dice, sí, yo le pegué. Le di 3 cintarazos. Y la señora dice, ay señora, pero ¿cómo que le va a pegar a sus hijos? Y entonces sale la niña, ¿no? Porque está la niña ahí, hasta todavía medio contenta, porque ahora sí metí en problemas a mi mamá porque me pegó. Y le dice la señora, porque dice, mire, dice pastor, yo ni hablo inglés, y dice, está entendiéndome con el señor, ahí tratando de hablarle yo así, medio mocho, porque hasta eso se aprovechan los niños y que los papás medio no saben inglés. Y piensan los hijos que es porque sus papás son tontos, que no hablan inglés. La verdad es que los hijos no han entendido que el medio ambiente en el que se desarrollan los padres y las cosas que tienen que hacer los padres les imposibilitan en gran medida aprender inglés, ¿verdad? Pero eso es otra historia. Pero bueno, se acerca con la señora y le dice, oiga, ¿por qué le pegó a la niña? Y le dice, mire, ¿sabe? Sí le pegué, pero ¿quiere saber por qué le pegué? Dice, ve, ¿pero por qué le pegó? Dice, mire, porque ella me dio una cachetada. Ella me dio una cachetada a mí, tiene 12 años. Así que yo agarré el cinto y ella salió corriendo y la alcancé y le di 3 cintarazos. El policía volteó a ver a la niña y le dice, ¿tú le pegaste a tu mamá? Y la muchachita así nomás. ¿Y sabe qué le dijo el policía? El policía dijo, a ver, señor, dele aquí otros 3 cintarazos enfrente de mí. Así que la señora le dio otros 3 cintarazos enfrente del policía y luego le dijo el policía a la niña, nunca le vuelvas a levantar la mano a tu mamá. Y se subió al carro el policía y se fue. Oye, yo quiero mucho a esos policías aquí en Texas, ¿verdad? Pero quién sabe si... ¿Perdón, hermana? Den otros 4. Y delante de mí, ándele. Nunca. Eso es algo que, si no lo castigas tú, luego los policías la van a castigar de grande, ¿eh? Porque es en casa donde aprenden a respetar las autoridades. Es en casa donde los hijos aprenden a respetar las autoridades. Eso es un hecho. Ahora, claro, hay lugares para pegar. De acuerdo a la ley, aquí en Estados Unidos le puedes pegar en las partes blandas y no dejarles marca, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, te voy a decir lo que el Espíritu Profecía dice acerca de pegar, cómo se debe hacer. Los requerimientos de los padres deben ser siempre, ¿qué cosa? No se pongan irrazonables, porque a veces en la idea de ser así legalista nos ponemos en unas leyes que ni los papás guardan, ¿no? Así. No, ya nunca vas a ver televisión, nunca más la vas a prender. No, ya, espérame, tranquilo. O sea, no seamos irrazonables. Ahora no vas a jugar con la computadora por un mes. Sí, no, hombre, pues espérate, tranquilos, ¿verdad? Tampoco se pongan con castigotes por una cosa de que no sacó la basura, pues un mes no vas a ver la computadora. Caray, espérate, pues como que el castigo no va de acuerdo con la falta. Dice aquí, los requerimientos de los padres deben ser siempre como deben expresar bondad, no por una negligencia insensata, sino por sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos en forma como agradable, sin reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de... Ahora vamos a hablar acerca de reñir, porque es bien importante que los padres tengamos lo que yo llamo el altar familiar. ¿Saben en qué estamos fallando? Estamos fallando en que no tenemos culto familiar. Los padres cristianos cometen el pecado de no tener culto familiar. Yo no sé cuántos de ustedes tienen culto familiar o no tienen, no me levanten la mano. Pero déjame decirte, es pecado en esta época no tener culto familiar. No, pero es que nunca lo tuve. Pues empieza a tenerlo lo más pronto posible. Pero es que no sé hacer el culto familiar. ¿Sabes? El culto familiar lo único que tienes que hacer es orar con tus hijos y leerles algo de la Biblia o la lección o la matutina, algo. Que sepan los hijos que tú te interesaste en poner a Dios en la reunión con ellos. No, pastor, es que yo me levanto a las 3, 4 de la mañana y... Bueno, mira, te voy a decir, levántate a las 3, 4 de la mañana, levanta a tus hijos a las 3, 4 de la mañana contigo. Ay, pastor, pero pues sí, que se vuelvan a dormir. ¿A ustedes no les pasa cuando se levantan en la noche al baño? Se levantan al baño y luego se vuelven a acostar y se vuelven a dormir. Igual. Que los hijos sepan que tú te tomaste el tiempo porque ya te ibas de orar con ellos y de poner a Dios en primer lugar. Así que, queridos hermanos, no me vengan con excusas de que no se puede tener el culto familiar. El culto familiar lo puedes tener aunque sea una vez en el día, ya sea en la tarde, a mediodía, en la mañana. en algún momento del día, por lo menos una vez. Lo mejor sería que lo tuvieras 3 veces al día, o 2 veces por lo menos. Pero si por lo menos una vez, como padre o como madre, te arrodillas con tus hijos, qué bueno. El culto familiar es insustituible, hay que tenerlo, hay que tenerlo. Es el momento donde Jesús toma el control del hogar. Es el momento donde tú ligas el corazón de tus hijos con el corazón de Cristo. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección, ¿qué dice? O sea que la Biblia recomienda pegar, y con varas. Yo no sé si a ustedes les pegaban con varas. A mí, yo te dije que me pegaban con un cinto. Una vez me pegaron con una vara, y me rompieron la vara y agarraron otra y me dieron hasta que se rompió. Bueno, la verdad es que esa vez yo agarré un serrucho y le di un serruchazo en el cuello a mi hermano. Entonces mi mamá fue por una vara y me dio hasta que se rompió, y lo agarró otra y me dio hasta que se rompió. Nunca me quedaron ganas de volver a tentar contra la vida de mi hermano, ¿verdad? Eso sí te digo. Fíjense, eso es algo que la Biblia recomienda. Dice aquí abajo, la vara y la enmienda dan, ¿qué cosa? Sabiduría. Pero el muchacho consentido finalmente va a avergonzar a su madre. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni fatigues su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga como el padre al hijo, al que quiere. Y luego te dice Deuteronomio 6:7-9, acerca de los mandamientos, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte, la atarás en tu mano por señal y la tendrás entre tus ojos como una marca en la frente, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que a tus hijos les caiga el 20. Si se la repites en la mañana, se la repites al mediodía, se la repites en la noche, llega el momento en que a tus hijos les cae el 20, por fin, ahí en lo entenebrecido de la mente humana, hacen el ligue y entienden que necesitan a Dios, que necesitan a Cristo. Pero si tú no se la repites porque les caes gorda, o por les caes mal, o por ganártelos, y los dejas ver tele todo el día, y los dejas escuchar música todo el día, y los dejas andar con sus amigotes todo el día, pues entonces le estás dejando a Satanás que los eduque. Debemos hacernos cargo de nuestros hijos. Si tú no los educas, Satanás los va a educar, y lo va a educar con instrumentos escogidos por él. Los va a escoger a través de la tele, los va a escoger a través del internet, los va a escoger a través de los amigos. Es por eso que estamos viendo estos fenómenos. Estos jóvenes que están viendo ustedes en estos videos y en estos emails que les estoy presentando, son jóvenes reales, no son de fantasía. Y tú los vas a encontrar en las escuelas aquí en Estados Unidos, pero mira, como la peste. Un día ponte en la calle y ve a los niños que están saliendo de la escuela, de la escuela en la que están tus hijos, velos cómo salen vestidos. Y te vas a dar cuenta el tipo de sociedad en la que tus hijos están creciendo. Necesitan padres cristianos y necesitan a Cristo viviendo en sus corazones. Si van a sobrevivir y si van a estar en el cielo, porque es lo que queremos. Queremos que nuestros hijos estén ¿dónde? En el cielo. Queremos que vayan al cielo. Ahora, ¿cómo se debe corregir a los hijos? Ya el pastor me está dando permiso de pegar, así que ahorita en la casa te voy a dar. No, espérenme. ¿Cómo se corrige a los hijos? Mira lo que dice aquí. Dice, debéis corregir a vuestros niños con amor. No permitáis que hagan lo que les plazca hasta que se enojen, y entonces los castiguéis. Una corrección tal solo ayuda al mal en vez de... O sea que... Estos generalmente hermanas, porque son las que tienen que estar en la casa, ¿verdad? No somos como los filipinos, los latinos, ¿no? En los latinos sí tenemos a las damas en casa, ¿no? Entonces, fíjate, las damas generalmente son las que tienen que lidiar con los hijos. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de estar con los hijos? Te exasperas, te ponen hasta la coronilla, y entonces comienzan a gritar. Fíjate, esto es bien común. Empiezan a decir, ¡eres un desgraciado! Y empiezan a gritar, ¿no? Ya están bien histéricos. Y llega el momento en el que ya están tan enojados que van entonces por el cinto y a darles, ¿sabes? Porque en ese momento en el que agarras el cinto y les empiezas a dar con lo primero que te encuentras, ¿eh? Paz, o les das unos pellizcones o cachetadas o lo que sea. Mira lo que está diciendo aquí. Tal corrección no ayuda, solo ayuda al mal en vez de corregirlo. Mira lo que dice el manuscrito 53. ¿Y pensáis que Dios no sabe la forma en que son corregidos esos niños? Sabe, y sabe también lo que podrían ser los benditos resultados si la obra de corrección se hubiera hecho, se hiciera en forma de que conquistara en vez de repeler. Os suplico, os ruego, no corrijáis a vuestros niños ¿con qué? con ira. Nunca se corrige a los hijos cuando uno está enojado. Cuenta hasta 10, no, o cuenta hasta 100, o cuenta hasta 1000 hasta que se te vaya el coraje. No, pastor, pero es que si cuento hasta 1000 se me va el coraje y luego ya no les quiero pegar. Pues por eso, cuando ya no les quieres pegar, es cuando les debes pegar. Ay, no, pero es que no, es cuando les debes pegar. Que los hijos sientan que les estás pegando porque debes, no porque quieres. Mira lo que dice aquí. Ese es el tiempo por excelencia cuando debéis actuar con humildad, paciencia y oración. Entonces es cuando debéis arrodillarse con los niños y pedir el perdón del Señor. Procurad ganarlos para Cristo manifestándoles bondad y amor, y veréis que un poder mayor que el de la tierra está cooperando en vuestros esfuerzos. Cuando estéis obligados a corregir a un niño, no elevéis el tono de la voz, no perdáis vuestro dominio propio. El padre que da rienda suelta a su ira cuando corrige a un niño comete más falta que la que el niño hizo. Fíjate, o sea, que te enojaste y gritaste, estás peor que lo que hizo el niño. Y mira lo que pasa. Sí, es cierto, se mete el diablo, ¿no? Cuando hace ese tipo de cosas, Satanás entra en el hogar. Mira lo que dice aquí abajo. Las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. No importa que las diga el pastor, no importa que las diga el abuelito, no importa que las diga la persona más santa del planeta Tierra. Si las dice enojado, no son de Dios. No son de Dios. Eso no es de Dios, no es de Dios, no puede ser de Dios. Y es que están enojados, no es de origen celestial, eso es satánico. Eso es satánico. Mira lo que dice aquí abajo. Renegar y regañar, ¿qué dice? Nunca, que les quede eso bien claro en la mente. Regañar, gritar y hacer todo ese tipo de cosas renegando, nunca ayudan, nunca, al contrario, echan las cosas más difícil todavía. Acá abajo dice, por el contrario, despiertan los peores sentimientos en el corazón humano. Cuando vuestros niños proceden mal y están llenos de rebeldía y os sentís tentados a hablar y actuar ásperamente, esperad antes de corregirlos. Dadles una oportunidad de pensar y serenad vuestro ánimo. Al tratar bondadosa y tiernamente a vuestros niños, recibiréis la bendición del Señor. Y pensáis que en el día del juicio de Dios habrá alguien que se lamente de haber sido paciente y bondadoso con sus niños. Así que, queridos hermanos, es error de los padres, porque en este sermón estoy hablando de los padres, es la nueva generación de padres. Una nueva generación de padres que no sabe cómo criar a sus hijos, no sabemos. Alguien dice, pastor, pero es que quién sabe, todos aprendemos sobre la marcha. La desgracia es que estamos enfrentando a un nuevo tipo de niños súper informados que crecen a los pies de la televisión, a los pies del internet, a los pies de los juegos y que aprenden a través de sus compañeritos. Nos ha tocado criar a una nueva generación de muchachos que saben más que nosotros. Y ese es el problema. Llega el momento en que los jóvenes se dan cuenta que saben más que los papás. Y entonces empiezan a actuar a sus anchas. La televisión está constantemente bombardeándolos con la idea de que ellos saben más, que los adultos no tienen que estar allí, que no tienen que hacerles caso a los adultos, y luego los ataca con satanismo y con todo ese tipo de pensamientos que estás viendo. Es tiempo de comenzar a actuar correctamente y saber cómo ser. Les ruego, queridos hermanos, que tengamos ese culto familiar con nuestros hijos, que oremos por nuestros hijos, que nos hinquemos juntamente con ellos, que les enseñemos a orar y que comencemos a repetirles, a recordarles y a presentarles los mandamientos todas las veces que podamos. Todas las veces que podamos. ¿Cuántos creemos que es tiempo de orar? Bueno, les iba a poner este video, pero ya no tengo tiempo. Yo me tengo que ir volando por la otra iglesia. Siempre llego arriba a la iglesia de Jordán. ¿Cuántos queremos pedirle al Señor una bendición especial para nuestros hogares? ¿Cuántos queremos de veras, de todo corazón, que nuestros hijos, los que están aquí en este momento, estén en el cielo? Así lo queremos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque has sido bondadoso con nosotros, nos has dado suficiente luz, suficiente información para enfrentar al enemigo de las almas en un tiempo muy difícil como el que nos ha tocado vivir. Gracias por el don de profecía, porque a través de sus consejos podemos iluminar el lugar oscuro en el que nos ha tocado vivir. Pedimos sabiduría de lo alto, pedimos tu dirección, pedimos tu Espíritu Santo en nuestros hogares, pedimos que la luz del cielo ilumine nuestras mentes de tal manera que las decisiones que tomemos en casa sean las mejores, Señor, y te rogamos por nuestros hijos. Perdónanos si hemos fallado, perdónanos si hemos cometido errores. Nosotros queremos que nuestros hijos estén con nosotros allá arriba en el cielo, que vivan para siempre, que sean vencedores juntamente con nosotros. Por eso, Señor, los ponemos en tus manos. Envía ángeles poderosos que los cuiden. Por favor, aleja al enemigo de las almas de su lado. Manténlos debajo de tus alas y que ellos puedan entender que tú los amas, que tú los has llamado para ser parte de un pueblo maravilloso y que tienes maravillosos planes para ellos. Sálvalos, Señor Jesús.